los seres humanos impulsados por sus defectos serán a su vez seres violentos, repitiéndose en círculos infinitos la negación de la vida. De una misma moneda, el hombre y la sociedad.